Y continuamos con nuestra historia de esta comunidad. La comunidad de Tecuanapan se encuentra ubicado al sur de Teoposco, a una distancia por vía carretera a 3 kilómetros y en vía directa, que es caminando, a 1 kilómetro. Colinda con Guadalupe Victoria, Los Duraznos, Mazatlán, Tepetitlán, parte del terreno comunal y el río Hueyatl.